frase que identifique. ¿Alguna frase de un libro, un personaje famoso? Una frase de un gran servidor público que tuvo Chile, que dice relación con que invitar a los jóvenes a descubrir el servicio público versus el servicio personal, digamos. Entonces, esta persona siempre decía que ojo con el Chile que van a tener nuestros hijos, quizás con los bolsillos llenos, pero con las armas vacías. Así que todos los jóvenes, dedicarse al liderazgo y a servir a la universidad y también al país. ¿De quién es esa frase? De Jaime Guzmán. Muchas gracias. Bueno, una frase más general, más de sin ningún autor o de mucho, que nada es imposible, que todo se puede lograr, que eso todo es voluntad, que la voluntad está en cada uno de trabajar, de hacer surgir, de surgir y de servir a la gente. Servando, personaje que admiras. Conflictivo, no, conflictivo. Salvador Allende, completamente. Salvador Allende. ¿Max? ¿Pinoche? Una gran... Yo tengo una gran admiración por un historiador, por Diego Portales. Diego Portales. Portaliano. ¿Eso es malo? Eso es bueno, siempre es bueno un republicano en la historia. ¿Libro que más los ha marcado, el último libro que sienten que los marcó? Oye, varios. Pero, a ver, algo que marcó mucho fue leer mucho a García Márquez y terminar con la lectura de su vida en Vivir para Contarla, que es su obra cúlmine, donde relata lo que es su vida y cómo realmente realizó la obra. Eso es el libro muy en cuanto a literatura. Y bueno, en política hay un montón de autores que pueden representarla, pero me gustó mucho el análisis histórico que hicieron sobre el periodo militar de... ¿cómo se llama este autor? Bueno, me recuerdo. Periodo militar. Periodo militar, no, bueno. No te sientas, lo dijo en este programa. Me van a echar del partido. Efectivamente. ¿Max? A ver, a nivel de literatura, efectivamente García Márquez es, yo creo que es uno, bueno, de los pocos primos noveles latinoamericanos. El amor a los tiempos del cólera, un librazo, que me marcó mucho, mucho cuando era escolar, digamos, en la época del colegio. Claro que sí. Sí, no, sí, espero no estar tan desacuerdo con Cervantes. Y respecto al tema de la filosofía y la política, lo poco que he podido leer, me gustan mucho los autores clásicos, esto ya generalmente más universitario. Siento una gran admiración intelectual por Santo Tomás de Aquino. Siento que Occidente hace mucho rato dejó de aprender de él. Aristóteles, por cierto, un gran autor. Y también me gusta mucho la historia, así que respecto a la historia contemporánea, Paul Johnson es un autor también que me ha marcado muchísimo, sobre todo el cómo ve la historia de Estados Unidos. Que nos vamos a hablar de derecho. ¿Qué? Nos vamos a volver a hablar de derecho. ¿Al qué? Antes de entrar al tema, vamos a dar unos pequeños avisos para todos los amigos de derecho que nos están escuchando para el día martes 25 al alero de la vocalía social, todos los martes solidarios. ¿En qué consiste los martes solidarios? Todas las mañanas a las 7 horas iremos a compartir con los más necesitados, en los alrededores de la universidad. Para más información, enviar mail a haroman@uce.cl. Así que Heidi estará muy contenta de recibirlo, sobre todo a cuarto, un llamado especial a cuarto, solo pocas personas han ido. Otra organización que se está realizando por estos días al alero de la vocalía académica, el ciclo de tertulias, mañana martes 25, Avenida Universidad, en la historia política chilena, con nada más y nada menos que el profesor Bernardino Bravo Lira, una eminencia en la historia, para que lo vayan a escuchar, en la sala D403. Para los que no saben, las salas D son las nuevas salas donde está la nueva sala de biblioteca de estudio, la sala de estudio, a las 14 horas. Además, acá al fin comienzan las academias de Derecho Privado y Filosofía del Derecho. Para más información es dirigirse a Ariel Mijovilovich para la Academia de Derecho Privado, a camijovi@uc.cl, y para la Academia de Filosofía del Derecho, a Antonio López, a su mail a nlopez@uc.cl. Y algunos avisos del consejero de facultad, nuestro estimado Claudio Alvarado, que se ha movido muchísimo por nosotros, les quiere avisar lo siguiente. Desde el pasado 10 de abril y hasta el día 26 de mayo, corre el periodo de retiro voluntario de un curso. ¿Qué quiere decir eso? La etapa durante la cual ustedes pueden votar un ramo. Recuerdo que esto no corre para los alumnos que están cursando el primer semestre de la carrera, así que todos, exacto, los novatos, todo aquel que quiera votar un ramo está capacitado para hacerlo, si lleva más de un semestre. ¿Y qué más? El día 16 de junio concluye el plazo para presentar el formulario de la solicitud de anulación de semestre. Aquí en los controles nos están haciendo ciertas apreciaciones. Así que el 16 de junio, anular estudios, lo mismo, deben empezar a realizar las gestiones respectivas desde ahora mismo, para que así no tengan problemas más adelante. ¿Y qué más? Claudito Alvarado nos dice, nuestro consejero de facultad, está intentando nuevamente traer a casa central el curso famoso, Introducción a la Microeconomía. Así que a todos los abogados que se quieran dedicar a la economía, que hay varios en esta facultad, y quieran traer de nuevo microeconomía a esta casa, y no en San Joaquín, escríbanme xhurtado@chile.com. Repito, a todos aquellos que quieran tener introducción a la microeconomía, manden un mail a xhurtado@chile.com para que al fin se pueda dar aquí en Casa Central. Y como centro de alumno, a ver, estamos haciendo varias cosas. El día miércoles 26, Cuba Casa Central, desde las 8:30 hasta las 13:00. ¿Dónde? En la Bombonera. Como centro de alumnos también estamos participando en un concurso del Banco Santander Santiago. ¿Y qué nos exige esto? También tan de... auspicia a todos los alumnos. Toda la universidad. Solo Paola Contreras. Paola ídola. ¿Y qué nos exige a nosotros como centro de alumnos? Cumplir una serie de tareas con puntaje, donde competimos con los otros centros de alumnos, aquí uno presente, auspiciados por el banco por una importante suma de dinero, así que muy útil para organizar actividades de beneficio de todos, ya sean fiestas, temas de vocalía, y todo aquello que nos sirva, así que a inscribirse. ¿Cuál es esta una de las tareas? El centro de alumnos que junte el mayor número de registros en Universia se lleva 500 puntos de 3.000 que tenemos que juntar. Tenemos plazo, hasta el próximo jueves, así que te pedimos que nos ayudes, así que a registrarse ahora en www.universe.cl/registro.jsp. Y ahora vamos a un poco de música después de toda esta lata de información para los que les sirve y para los que no se los sirva también. ¿Con quién nos vamos? Con Babasónicos y la canción Irresponsable. Un saludo a los viciadores. A amigos.com, el portal de relaciones personales más grande del mundo con 2 millones de usuarios. Por supuesto que otro sino a google.com, simplemente Google lo sabe todo. Mercadolibre.cl, donde compras y vendes de todo. Slogani 1 Radio, frecuencia universitaria. Volvemos después de esta canción. De amor escandaloso, el fuego mismo de pasión alimentó, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor se embriagó con su licor y Cuba el carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carnal de la intriga que esquivana que la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron. Volviéndonos Volvemos en a Uniradio Frecuencia Universitaria. Estamos aquí con Max Pavés y Servando Omerovich. Sí, bien dicho. Hablando del financiamiento de la educación superior, ¿cómo se reparte la torta? A todos aquellos que quieran debatir con nosotros, hacernos preguntas, comentarios, saludos, como a Silvana la novata, a debatechampion@hotmail.com. Repetimos, debatechampion@hotmail.com. Nos agregan a Messenger y ahí conversamos, Max. Luego están los controles. A los que nos convoca, amigos. ¿Qué pasa con el financiamiento de la educación superior? ¿Cómo se reparte la torta? Hay varias discusiones al respecto. Quisiera dejarles la más amplia libertad para comentar, para que se agarren del moño, se peleen, se despeleen, no, se hagan amigos. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Piensamos lo mismo. No. Al final siempre se piensa lo mismo. Pero no es la idea. La idea es que haya una discusión rica en ideas. Y le cedo la palabra al dueño de casa. Bueno, en primer lugar, mandarle un cariñoso saludo a toda la audiencia de ambas universidades, por supuesto a los novatos de la Universidad Católica. Un abrazo grande, cariñoso a todos ellos. Por supuesto, también agradecer estos espacios. Tuve la oportunidad de compartir con Max hace un par de semanas esta misma instancia. Y qué rico que los dirigentes universitarios podamos expresar nuestras ideas en vivo, digamos, y llegar a mucha gente. Lo primero que yo quiero comentar respecto al financiamiento de la educación superior es acotarlo al tema estudiantil. Yo soy un tremendo crítico respecto a cómo el movimiento estudiantil ha enfrentado el tema del financiamiento de la educación superior. El año pasado tuve la oportunidad de debatir como consejero ejecutivo de la FEBUC con el vicepresidente de la FECH, que era Mario Medina, estudiante de agronomía. Sobre todo el año pasado fue un año bastante especial con respecto a estos temas. Y él me reconoció algo que yo siempre he criticado, y es la creciente, no creciente, llegando al punto máximo de ideologización del movimiento estudiantil. El hecho de que, siempre por supuesto acotándolo a nuestro universo, que son los estudiantes de educación superior. En ese momento Mario reconoció en una de las intervenciones que su propuesta respecto a la ley de financiamiento del año 2005 sí era ideológica. Y yo tiendo a pensar de que el mayor problema que ha enfrentado el movimiento estudiantil de educación superior, agrupado en la CONFECH, la Confederación de Estudiantes de Chile, es la ausencia de criterios técnicos. El hecho de que salgamos a las calles todos los años, incluso fijando las movilizaciones y las calendarizaciones antes de ver los temas que nos van a convocar al debate, siento que eso le ha hecho muchísimo daño al movimiento estudiantil. El hecho de que la CONFECH, que son los estudiantes de educación superior, que se aglutinan bajo básicamente tres movimientos, que es el Movimiento Nacional Zurda, que es la Concertación y que es la Juventud Comunista, hacen que haya una ausencia total de propuestas a niveles técnicos. Evidentemente, salvo, debo reconocer, los inmensos esfuerzos que ha hecho sobre todo la Juventud Comunista de Chile de llevar adelante el tema del arancel diferenciado, que sí es una propuesta más técnica. Pero yo tiendo a pensar de que la mayor crítica que yo tengo es cómo los estudiantes de educación superior hemos visto este tema. Cuando nos enfrentamos al tema del financiamiento, sobre todo el año pasado, yo nunca vi, de todos los estudiantes que salieron a la calle, yo fui un principal defensor de hecho de la ley misma, a pesar de que muchas personas, que sobre todo que en la Católica, en todo el movimiento estudiantil la criticaron mucho, de que quiera la gran oportunidad de poder entregar financiamiento a estudiantes que durante años anteriores no la tenían, que eran los centros de formación técnica y los institutos profesionales y la universidad que estaban fuera del Consejo de Rectores. Entonces, esta gran posibilidad de entregarle al mercado ciertas herramientas financieras hicieron que muchos estudiantes, básicamente promovidos por ideologías políticas bastante agresivas, no hubiese un debate adecuado, sobre todo con las autoridades. El hecho de plantear la educación como un derecho absoluto que el Estado me tiene que proveer respecto al financiamiento hace que, y en general, hace que las materias a debatir se forman en tintes políticos y no se forman con tintes técnicos. Eso significa que al momento de plantear es muy escaso el debate, es muy pobre, por cuanto los estudiantes generalmente no están informados respecto de los temas, salvo los dirigentes superiores, digamos, que sí manejan muy bien los temas. Yo no tengo ninguna duda que Servando es uno de ellos. Pero yo siento que esa politización, esa ideologización que el movimiento estudiantil ha llevado a cabo a partir de la década de los años 90 respecto al tema del financiamiento educacional, que ha sido la pelea recurrente de los estudiantes, siento que no lo ha hecho bueno al país. En primer lugar, porque el movimiento estudiantil ha perdido credibilidad, y en segundo lugar, porque las propuestas que han llegado con una credibilidad perdida, de salir a la calle sin motivo alguno, de no poder encontrarse con los criterios técnicos, ha hecho que el movimiento estudiantil no pueda hacer propuestas. Entonces, mi primera intervención dice relación como cómo los estudiantes universitarios han entregado. Yo creo que los auditores que están escuchando en su casa este programa, más que venir a escuchar cifras, más que venir a escuchar cuál es el arancel de referencia o sobre cuánto estamos entregando los quintiles, etcétera, que sin duda es un tema muy interesante, a mí me interesa dejarle planteado a Cervando y en general a todas las personas en su casa, que nosotros podamos encontrar, hoy día tuvimos consejo delegado respecto a votar las movilizaciones, de hecho le comunico a todos que va a negar la movilización, no nos vamos a ir a la que la FEUC no se adhiera a la CONFECH, porque nosotros estamos un poco, no sé si cansados, pero sí evidentemente tenemos súper claro que el movimiento estudiantil está en descrédito. Entonces, yo los quiero dejar con esa inquietud, es decir, la ideologización y la politización de un movimiento estudiantil agrupado en la CONFECH, que ha perdido total credibilidad ante el país y ante las autoridades que tienen que regular estas materias. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que apuntar a lo que es volver a encontrarnos con los criterios técnicos y bueno, lo seguiremos comentando más adelante. Vamos a darle ahora el paso a Servando para que pueda hacer sus descargos, críticas o cualquier cosa. Recuerden, debatechampion@hotmail.com para todas sus críticas, comentarios, preguntas directas, saludos, etc. Servando. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación que ha hecho el Centro Lúmino de la Católica. También saludar a los auditores que hoy nos escuchan en esta gran instancia de discusión. Es muy bueno que dirigentes estudiantiles, como bien dices tú, Max, discutan las temáticas, se presenten a los estudiantes y elaboren nuevas propuestas, que es lo mejor que podemos hacer como dirigentes. Primero que todo, diferenciar. El gran tema de la universidad son dos tipos de financiamiento. Una cosa es el financiamiento universitario y otra cosa es el financiamiento estudiantil. Y eso hay que dejarlo muy claro, porque la complicación que hemos tenido con los actuales sistemas de financiamiento es porque el Estado, principalmente, y las universidades se han hecho cargo de labores que no le corresponden. Voy a calificar cada uno de estos dos ítems. El financiamiento universitario dice relación con toda la plata que se le entrega a la universidad para que se financie. Para que financie su academia, para que financie su extensión, para que financie su labor docente. Y por otro lado tenemos el financiamiento estudiantil, que hasta hace muy poco tiempo estaba entregado a lo que son los órganos del Ministerio de Educación, que era lo que teníamos nosotros como principalmente el crédito solidario, que era el antiguo crédito que conocíamos. Ese es el financiamiento estudiantil, porque se entrega directamente al estudiante para que él genere su educación. Estos dos grandes sistemas, a lo que hemos llevado hoy día, es a una complicación con estos nuevos sistemas crediticios que se han creado. Tú bien señalabas que en el año anterior, el año pasado, se crearon dos nuevos sistemas. Un sistema de financiamiento privado y un sistema, perdón, para universidades privadas y un financiamiento para las universidades del Consejo de Rectores, entre comillas, públicas. Este financiamiento privado, que fue el primero, el movimiento estudiantil se opuso tenazmente por una simple razón. Y esta es la politización a la que tú hacías razón. Se opuso porque tocaba el financiamiento de las universidades tradicionales y podía reemplazar por una simple derogación de ley al financiamiento del crédito solidario que teníamos con anterioridad. Eso implicaba que un sistema con una tasa de interés mayor, con mayores resquicios legales, con una posibilidad de cobro inmediato, por una simple derogación de ley, podía implicar pasar a ser el sistema general de educación. Y esa era la posición tenaz que tenía la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y que tenía en general la CONFECH. El segundo crédito, que es el crédito de aprobación que tuvieron los estudiantes universitarios, que fue ratificado por la CONFECH y que fue ratificado por todos los presidentes de federaciones, si no me equivoco, en un acto público, llegó a puntos principales de acuerdo. Uno de esos era la creación del arancel de referencia. Otro de esos era que se dividía en quintiles a los estudiantes, proporcionándole becas al primero y segundo quintil, es decir, las personas más desposeídas de la sociedad quedaban cubiertas su educación, incluso se le establecía, entre comillas, una beca que les permitía gratuidad, y a los otros se les iba a financiar gradualmente, dependiendo de la situación socioeconómica. A la vez se hizo una reforma de lo que era el sistema de cobro a estas personas y de acreditación de sus recursos. Es decir, a quien se le cobra en los años posteriores, se le va a cobrar por sistemas que eran no como el crédito solidario que teníamos antiguamente, que uno lo pagaba si quería. Ahora era obligación pagarlo. Y el sistema de ratificación de materias que uno, de su situación socioeconómica, se iba a hacer mediante criterios tributarios. es decir, uno no entregaba papeles como pasaba con el sistema anterior, sino lo que ocurría es que uno entregaba la información fidedigna y se corroboraba con el Servicio de Impuesto Interno. Lo que ocurrió actualmente es que tenemos a la mayoría de las carreras financiadas, que en general este sistema, que no dice razón con el arancel diferenciado que proponen los, el Partido Comunista, más que nada uno lo puede relacionar con la propuesta de la Democracia Cristiana de los dos últimos años, este sistema crediticio tiene como base un arancel de referencia. ¿Y por qué las movilizaciones de las que estábamos haciendo referencia, que de lástima que el CADE no se haya sumado, dice en relación con que, a ver, ¿cómo lo explico en pocas palabras? Una carrera como derecho, generalmente, no sé cuánto costará acá, pero en la Chile sale 2.200.000, ¿ya? 2.700.000. Sale acá, 2.700.000. El ministerio, para que nos sigan subiendo continuamente los aranceles, las universidades, estableció un arancel de referencia cuya base en nuestro sector, que somos la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, dice relación con el criterio de la Universidad de Chile. Ese fue el estándar. Pero no estableció el estándar del año anterior de egreso, el año pasado. No los 2.200.000. Sino estableció como arancel de referencia el 1.800.000, 1.700.000 que correspondía al promedio entre el año 2000 y el año 2002. O 99, 2002, no me recuerdo. Esto provocó que al alumno que se le pagaba todo su crédito, se le pagaba todo su financiamiento estudiantil, quedaba con una brecha entre el 1.800.000 y los 2.200.000 que tenía que cancelar de igual forma. De aquí viene la complicación. ¿Y por qué hago la relación entre financiamiento universitario y financiamiento estudiantil? Porque tanto la Católica como la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile, han tenido como propuesta para solucionar esta disyuntiva el cubrirlo con platas propias. Y esas platas provienen de la universidad. Y eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque la universidad tiene su recurso para financiar su extensión, su academia, su docencia. Y no tiene por qué con esas platas, con ese dinero, financiar a los estudiantes. Y ahí está la labor del Estado. ¿Y por qué de nuevo lo relaciono con el financiamiento universitario? Porque la universidad, tomando de nuevo mi ejemplo, mi universidad, no está financiada por el Estado, no está cumpliendo con su rol estatal. El rol estatal, a nuestro querer, como socialista o como sectores de izquierda, para hacerlo más amplio, es que para la universidad sea pública, estatal y nacional, como se dice en la Universidad de Chile, es que tiene que tener un financiamiento de al menos un 50% de sus recursos. Actualmente existen tres sistemas de financiamiento sin contar los aranceles para los estudiantes, que son el aporte fiscal directo, el aporte fiscal indirecto y los concursos, meses sub, etc. El aporte fiscal directo, que la plata directa se le entrega a la Chile, no alcanza el 23% de la plata que tiene para financiarse. El aporte fiscal directo está bordeando el 20% y lo demás por concurso. Es decir, no alcanzamos un 50% de aporte real del Estado hacia las universidades. Entonces, si queremos privatizar la universidad, digámoslo con todas las palabras. Y esa es la cuestión a discutir. Si queremos hacer privada la Universidad de Chile, si queremos, en el caso de la Católica, es privada. Si queremos privatizar las universidades estatales, la Universidad del Consejo de Rectores, y quitarle los financiamientos como tal, digámoslo. Y busquemos soluciones. Ahora, acotando lo que decís tú, voy a tomar ahora tu postura. Aquí fue mi tema. Ahora voy a señalar lo que contraargumentar. La ideologización del movimiento estudiantil. Yo creo que es bueno la ideologización del movimiento estudiantil. Completamente difiero contigo. Yo creo que cada estudiante, sea de derecha, sea de izquierda, yo entiendo la política no como un partido. Yo entiendo la política como una posición dentro de una división social. Nosotros tenemos diferentes sistemas económicos y sociales dentro de nuestro mercado. Por tanto, nuestra opinión política, nuestra opinión social, dicha en relación con eso, con cómo queremos enfrentar las soluciones, cómo queremos darle solución al estudiantado. Y ahí está la diferenciación. Yo creo que los sectores más de izquierda del país quieren financiar y seguir teniendo universidad estatal, nacional y pública. Los sectores más de derecha del país quieren privatizar la universidad del Consejo Rector, quieren hacer más competitiva, porque la idea es que la eficiencia, como el mercado lo dice, la eficiencia llama a que el mercado regule cuáles son las mejores universidades, por eso se dedican a las universidades privadas y las universidades estatales, en algunos casos, han pasado al segundo plano. Ya vemos que en el caso de derecho, por los rankings que entrega el Mercurio, todo, está primero la Chile, la Católica, y después viene la Portales. Es decir, ya una tercera universidad, una universidad netamente privada, con fines privados, con fines de lucro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestra posición frente a esa temática de cómo enfrentar los recursos y hacia dónde va? Es lo que tenemos que ver. La orgánica de la Confech. Ahí tengo un punto de unión contigo. Yo no creo que la politización la ha hecho mal a la Confech. Yo creo que la Confech en sí, el problema que tiene actualmente es que se ha monopolizado la discusión en sectores. No se ha abierto la discusión. El existir esto que existe, la zurda, la concertación y existir la Jota, ha llevado que al fin y al cabo tres cabecillas de grupos políticos tomen las decisiones. Y no le consulten a la, entre comillas, base, a los estudiantes, realmente lo que quieren. Y eso es malo, porque se ha reducido demasiado la discusión. Doy paso para que sigamos. Disculpen que me gusta extender. Como buen estudiante de derecho. Vamos ahora a una pausa. Vamos a ordenar las ideas porque aquí se ha tirado mucha carne en la parrilla. Y vamos a agradecer a nuestros auspiciadores como siempre, ¿no? Amigos.com, el portal de relaciones personales más grande del mundo con 2 millones de usuarios. A Google.com, simplemente Google lo sabe todo. Mercadolibre.cl, donde compras y vendes de todo. Y por supuesto, a nuestra casa, Uniradio Frecuencia Universitaria. Vamos y volvemos, amigos. Saludos a la noventa. Turn. Oh, Volvemos aquí a Uniradio, Frecuencia Universitaria y K-Debate al aire todos los lunes por medio a las 8. Estamos con Max Pavés y Servando Omerovic hablando del financiamiento de la educación superior y cómo se reparte la torta. Y ahora vamos con algunos comentarios de amigos que están en Messenger que nos están aportando varios temas a considerar. ¿Max? Hola amigos, los saluda Maximiliano Lobos en los controles y tenemos gente que nos está hablando en el Messenger. Muchas gracias a Claudio, que nos pregunta lo siguiente. Pregunta para Servando. ¿Por qué tú afirmas que es rol del Estado financiar la educación? ¿En qué te basas? No basta que seas socialista para ello, porque nada quiere decir a priori que la postura socialista sea la correcta. Lo que tienes que demostrar es por qué es correcto que ese sea el rol del Estado y no otro distinto. Y eso no lo has hecho. Claudio, muchas gracias. En el Messenger. Wow. Buena pregunta, muy buena pregunta y súper fácil de contestar. A ver, yo no me refiero a que el Estado se tenga que hacer cargo de todo el rol de la educación superior. Eso es imposible para un Estado como el actual, que es un Estado subsidiario, un Estado mucho más minimizado del anterior. Lo que yo llamo es que el Estado se tiene que hacer cargo de sus propias universidades. Cuando una universidad se dice estatal, pertenece al Estado. Y para que pertenezca al Estado, como una, si lo llamo la empresa, para que alguien sea dueño de una empresa, al menos tiene que tener el 50% de las acciones. ¿Ya? En la Chile, en la Universidad de Concepción, bueno, en todas las universidades públicas, el Estado en este momento no financia ese porcentaje. Si lo llevamos a contextos más internacionales, en Estados Unidos existen dos tipos de universidades también. Las universidades privadas y las universidades estatales. El Estado financia casi por completo lo que es su educación superior en cuanto a sus universidades estatales. Esas son las que tienen que hacerse cargo el Estado, las que llaman. Y las universidades privadas tienen un sistema diferente, muy diferente al de nosotros, porque no son universidades privadas en el sentido de lucro, sino son universidades en que los profesores, los exalumnos, los académicos y docentes son socios dentro de una corporación para enseñar educativamente. En el caso Harvard, el caso Schultz, de Yale, todas estas famosas universidades. Ese es como para reducir la temática, ese es el contexto de por qué yo llamo a aquel Estado, porque es su deber financiarse y se dice que son propias. Bueno amigos, y tenemos también a Maximiliano Ravest, que nos está también mandando una opinión en vivo a través de nuestro Messenger. Recuerden que nos pueden agregar a debatechampion@hotmail.com y podemos debatir en vivo y en directo. Maximiliano Ravest nos dice lo siguiente. Considero que el crédito solidario debe pagarse siempre y no si quiero lo pago. Eso impide que otros estudiantes estudien en el futuro. No creo que se deba financiar a las universidades, sino a los estudiantes de menos recursos. Si se subsidia a las universidades, se beneficia por igual a ricos y pobres. Los saludo atentamente, Maximiliano Ravest. Muchas gracias, Maximiliano, y le vamos a dar la palabra a Máximo Páez. Estamos llenos de Max acá en la... Muy notable. Bueno, hay dos puntos importantes que estoy observando en la primera parte de su exposición, que decía relación con que el problema de financiamiento estudiantil y universitario es una distinción que vamos a coger para el efecto de la argumentación. Decía relación con cargas o situaciones que los estudiantes no le correspondían y por ende le corresponden al Estado. Yo creo que ahí está la principal crítica y el principal punto que tenemos de debate. Yo tengo a pensar de que a los estudiantes se les ha olvidado la existencia, a los estudiantes a los cuales me refiero al principio, a todos estudiantes ideologizados que pretenden un poco volver a la romántica idea de la universidad gratis y para todos y pública y una. El hecho de que hoy día en sociedad es muy importante mantener el principio de la subsidiariedad más claro que nunca. Lo tenemos claro en el ámbito económico, lo tenemos claro en el ámbito deportivo, pero no lo tenemos claro respecto al tema del financiamiento de la educación superior. Es un error sostener de que la educación es un derecho y por ende el Estado tiene que propender a la entrega de esa labor. Respecto al tema del financiamiento universitario, yo tiendo a pensar de que independiente de que la universidad sea estatal o no, o sea, si tiene participación el Estado, yo creo que el Estado lo que tiene que hacer, siguiendo la garantía constitucional del derecho a la educación, es propender las condiciones para que la gente pueda acceder a educación superior. Yo creo que es una interpretación bastante antigua entender que el Estado tiene que entregar la educación como lo podría haber entregado en épocas pasadas. Y el hecho de fijar condiciones para que la gente pueda acceder a educación, a educación superior, dice relación con las ofertas y si las universidades particulares se dicen tal. Yo cambié mi opinión respecto a medida que formaba mi formación universitaria. Yo en algún momento sostuve que no tenía que existir universidades privadas porque en verdad era muy mala, y hoy día he cambiado mi opinión. Cualquier persona que tenga, que mientras la universidad cumpla su fin y no simplemente se dedica a vomitar profesional, es muy importante que exista. Y es por tanto que las universidades tienen el gran desafío de aplicar el principio de subsidiariedad y empezar a buscar formas alternativas de financiamiento más allá de lo que sea el aporte fiscal directo o el aporte fiscal indirecto, que el que hacía relación, que hacía relación mi contradictor. Yo tiendo a pensar de que muchas personas, independientes del porcentaje de AFI o de AFD, de hecho había una polémica muy interesante en el verano del 2005 respecto a si el Andrés Bello, no sé si tú recordás, Servando, que el Andrés Bello en algún momento quería entregar, claro, y eso atentaba. Yo tiendo a pensar de que la discusión ya no tiene que ir por el aporte que el Estado hace a la universidad independiente de su propiedad. Tiene que ir, en primer lugar, a ciertas situaciones que muchas universidades no están dispuestas a hacer. Eso me refiero básicamente a dos: tener formas de autofinanciamiento. Evidentemente la Universidad Católica algo ha contribuido, está en empresas TikTok, en ingeniería comercial también hace su aporte. Y lo segundo es algo que en algún momento el rector Waldo Zúñiga de la Universidad de Santiago decía, que las universidades, y quiero tomar un poco el tema que decía Matrava, y estoy totalmente de acuerdo con él, el hecho de que los créditos no se cobran. Y eso es tremendamente importante que nosotros lo sepamos entender de esta manera. El Estado no me tiene que dar a mí, no me tiene que financiar a mí la educación. Tiene que darme la posibilidad de que yo acceda a un crédito. Es decir, yo, que soy persona natural, que después no voy a trabajar para el Estado, es lo más probable, yo no voy a trabajar para el Estado, yo adopto el compromiso de comprometerme una deuda, y si el Estado me lo da en condiciones de mercado o no, que ese es otro tema, yo después lo pago. El hecho de que la Católica tenga uno de los porcentajes más altos de retorno del pago del crédito universitario ha hecho de que se haya podido avanzar, perdón, en estas materias. Y es porque se nos ha olvidado el principio de subsidiariedad. El financiamiento estudiantil no pasa porque el Estado me dé las herramientas a mí para que yo pueda pagar. De hecho, ¿cuál es el problema del Fondo Solidario? Que muchos estudiantes durante la década del 90 pedían más recursos porque el crédito no se pagaba. Porque se da una tasa muy baja, cosa que a los estudiantes ideologizados que creen que la universidad es gratis les conviene mucho. Se dan 2 años de gracia para poder pagar el crédito y finalmente, cuando llegaba un cierto cantidad de años, se condonaba. Entonces no hay un proceso de devolución. Incluso algunos diputados hoy día, no recuerdo el nombre, también era del sector de la concertación, decía que no iba a pagar el crédito porque la educación tenía que ser gratis. Yo creo que todo esto parte de un problema de idea. Para pasarte la palabra, yo sé que tú me quieres contradecir aquí, Servando. Un poco le este. Yo creo que la gente no entendió el principio de subsidiariedad aplicado a ambos temas, al financiamiento universitario y al financiamiento estudiantil. Es muy importante, yo por eso soy un ferviente defensor de la ley de financiamiento actual, de la última ley, porque hace que los estudiantes tengan un crédito, es decir, que se pague después. Servando, ¿algo que decir? Mucho. Yo sí que creo en la carga del Estado, para partir. Yo creo que el Estado tiene que tender a crecer mucho más de lo que es actualmente, donde un derecho es la educación. Creo también, de todas maneras, que los principales recursos no tienen que ir a la educación superior, tienen que ir a las capas más bajas, tienen que ir a lo que es formación de párvulos, lo que es educación básica, educación media, porque ahí es principalmente donde se ve la diferencia entre los colegios más ricos y los colegios más pobres. No puede ser que un colegio municipal sean 30 lucas y un colegio privado sean 200, 300 lucas que se financian por niño. Sobre ese punto y sobre la universidad, el arancel diferenciado, ¿qué es eso? Arancel diferenciado no es más que eso. No es gratuidad, que eso no hay que confundirlo nunca, porque la gratuidad es una añoranza que tienen todos los grupos y todas las condiciones cuando, y no es por una cuestión ideológica, sino es una cuestión de derecho, en el sentido de cuando tengáis las condiciones, aquí me voy a poner marxista, objetiva y subjetiva, para que todas las personas tengan el libre acceso a la educación superior, compitan en las mismas condiciones, todos pueden acceder a una educación pública superior, ahí la universidad debería ser gratuita. No por el hecho de que vamos a financiar más a uno ni a otro porque sean ricos, sino porque ellos deben financiarse. Ahora, te voy a hacer una pregunta, respecto al tema que siempre se ha planteado respecto al tema del financiamiento. ¿No te parece a ti un poco injusto? Esto yo sé es una típica pregunta del sector al cual yo represento. ¿No te parece que es un poco injusto el hecho de que si la universidad está financiada por recursos del Estado, básicamente en base a los impuestos que pagan todos los ciudadanos, ¿no te parece a ti que es un poco injusto que esa plata vaya a determinadas personas que constituyen una élite intelectual? Y que algunos están, por supuesto... Obviamente, si la educación fuera financiada completamente, hubiese mucho más recursos. Bueno, de hecho, hay más recursos para la... En el evento que hubiese plata. En el evento que hubiese mucha plata. Ahí se tendría que financiar también la educación superior. Gratis. ¿Y no te parece, por ejemplo, contar... El derecho a la educación está consagrado constitucionalmente. Pero yo no, bueno, es una interpretación que, como decía el compañero, pero ¿no te parece, por ejemplo, el hecho de que... Yo no quiero ser despectivo con nadie. Por ejemplo, una persona que, no sé, mi padre es agricultor. ¿Sí? Un agricultor, supongamos que no tiene hijos, tiene que pagar sus impuestos. ¿No te parece que es un poco injusto que él tenga que entregarle educación a personas que no van a trabajar? Por eso te quiero apuntar, quería hacer más referencia a lo que es la ganancia del diferenciado, para que se entienda bien este concepto un poco vago, creo que está acá. Ganancia del diferenciado implica que a las personas, al agricultor, no, mejor dicho, voy a poner mi caso, para que sea más. Un loco de una población, ¿cachai? Que estudió en un colegio público en la básica, tuvo la suerte de ingresar al Instituto Nacional, porque soy institutano, a los institutanos, un saludo a todos los institutanos. Un saludo. Y llega a la Universidad de Chile. También sí, un saludo a todos los institutanos, así que manden saludos a los institutanos. Le voy a hacer un CNI en un SDI. Volviendo al tema. ¿Por qué esa persona, y aquí está la diferenciación, que le costó un mundo, no pagó profesores, no pudo pagar preuniversitarios, no pudo pagar nada? ¿Por qué esa persona que llega a la educación superior tiene que pagar cuando crece? Si está en contraprestación con una persona que sus papás le pagaron todo, tuvo una educación básica tranquila, tuvo una educación media tranquila, ¿me cachai? A eso apunta, a la diferenciación. Es un premio al esfuerzo. ¿Me cacháis? Por eso se habla de ser diferenciado. Porque a él le costó un mundo llegar, no tenía los mismos recursos, y cuando llega a la universidad, a él no tiene por qué cancelar. En cambio, la persona que sí tiene recursos, que, a ver, hablemoslo en verdad en este momento. La mayoría de la gente que llega a la universidad es tanto pública, como, bueno, la del Consejo Rector, la Católica, la Chile, la Santiago, bueno, la Santiago no tanto, la Chile y la Católica, las dos principales, puede financiar su educación. Yo pongo el caso de Derecho a la Chile. De hecho, en la Chile el 60% de los alumnos paga su arancel completito. No tienen crédito. No necesitan crédito. Ni una calidad de crédito. Ellos igual tendrían que pagar su educación en el caso de arancel diferenciado. Pero una persona que le costó, no va a pagar su educación y va a estar contraprestado por el esfuerzo que hizo. Eso se llama arancel. Esos indicadores son muy difíciles de recoger en la realidad. Es el problema que yo tengo. O sea, el hecho de identificar a las personas, en el caso de la relación diferenciada, identificar a las personas que no podrían pagar, es un hecho que en la realidad es muy difícil de contratar. ¿Cómo discriminarías tú en esa situación? Y ahí están los cambios, y eso quería apuntar también. Estoy completamente de acuerdo a lo que tú hablabas de que los que tienen crédito solidario deberían haber pagado su crédito. Este crédito se acabó, tengan claro, que los auditores entiendan. Pero se acabó ese crédito. Bueno, esto, a ver, que estos auditores entiendan que, a ver, los alumnos de primer año que ingresan a las universidades, de todo el Consejo de Rectores, van a acceder a un nuevo crédito, que es crédito que todos hablan, que yo también avalo, lo encuentro bueno, que creo que hay que hacer algunas modificaciones, como subir el arancel de referencia. ¿Me cachai? Ese crédito, esa plata, es muy diferente la forma de tributación y la forma en que se les va a cobrar. ¿Ya? Eso también lo hice referencia en la primera intervención. En el sentido que a estas personas, a estos individuos, van a tener que cancelar de todas formas su crédito. ¿Ya? Los que pasan del tercer quintil, los que no tienen esta calidad de becados, ¿cachai? Los que no tienen esta calidad de becados, los van a obligar a pagar, ¿cachai? Porque si no, va a ser igual que un crédito privado, en el cual les van a sacar, les van a embargar, les van a quitar sus bienes, o les van a meter al preso, si es necesario, no sé. Ya no se interviene el pueblo. Sí, sé que no se interviene el pueblo. Pero... Tenemos claro derecho constitucional, sí. Y todas esas cosas, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Ah, ya. Pero esa es la discusión, ¿me cachai? ¿Por qué diferencias el hecho, y aquí te pregunto, de que una persona que tenga menos ingresos cuando llega a educación superior tiene que tener la misma relevancia, que de hecho, otro dato objetivo, cuando tú egresas, las personas que vienen de las capas más beneficiadas de la sociedad, es mucho más fácil conseguir pega. Sí, eso sí. ¿Cachai? Es mucho más fácil financiar su plata, financiar lo que van a hacer sus ingresos. Es mucho más fácil tener contacto dentro de los mismos órganos burocráticos que tiene esta sociedad. Y al que le costó, tiene que pagar su crédito. Más si van a costar conseguir pega, hay una diferenciación bastante grande en lo que son las clases sociales. Yo quería hacer una apreciación pequeña. El año pasado, punto de debate respecto a los estudiantes y las autoridades era si efectivamente el crédito solidario se acababa o no con la nueva ley de financiamiento con aval del Estado. El ministro Sergio Vitar de la época fuera enfático que no. Sin embargo, al menos aquí en la Católica, Servando, no sé cómo fue el caso en la Chile, en la FECH, se insistía en que el fondo solidario se acababa. Bueno, yo tengo en mis manos la ley de financiamiento actual, crédito con aval del Estado, y la ley es súper clara en el inciso final del artículo 7, que indica: las disposiciones de la presente ley no modifican de manera alguna el sistema de crédito solidario establecido en la ley 19.287 y sus modificaciones. ¿Ese artículo? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo? Ese artículo lo pidieron los estudiantes de la Confech. Lo tengo súper claro. Lo pidieron los estudiantes de la Confech porque fue anterior al crédito para las universidades tradicionales. Así es. Y se buscó y se consiguió porque no teníamos la seguridad de que lo que te decía adelante, no, de que se eliminara el crédito solidario y se pasara solamente un crédito privado. Ahora, jurídicamente, aquí yo escribo que... Eso es jurídicamente horrible. Es horrible. No tiene ninguna relevancia porque si lo relacionáis con las leyes de la LOCE, lo relacionáis con las leyes del financiamiento estudiantil antiguo y el financiamiento estudiantil nuevo, estoy hablando de las universidades tradicionales, ese artículo no sirve para nada porque repite normas. Y no era necesario. Yo creo que en ese momento era un miedo. Era un miedo a que realmente tú eliminaras el crédito solidario y no subieras las tasas de interés, no subieras la forma de financiamiento, y eso la Confech no te lo había ahora sacado. Sí, ahora mi juicio, este artículo era innecesario porque jurídicamente no tenía nada que ver una ley con la otra. Sí. Yo creo que ahí los estudiantes tenían un temor, evidentemente, y lo quiero decir con mucho humildad, lo que estudiamos derecho, podemos diferenciar. Las leyes se tienen que relacionar unas con otras, se basan en una ley. Bueno, hay interpretación jurídica respecto a la especialidad de ley. Yo le discrepaba. Yo quiero volver un poco al tema antes que ya nos vayamos a otra canción, o no sé, porque ya no van a con los... Parece que no, está muy bueno. Yo tiendo a pensar de que... Yo quiero volver un poco, yo voy a comentar esto antes que lo dijera Max Raves, que es tremendamente importante que la gente adopte un crédito y no un beneficio basado en otra cosa que en un criterio de justicia. Más que al ser diferenciado de que algunos no paguen versus otros que paguen, que a mi juicio eso no se adecua a los criterios de justicia social, digamos, o en torno al bien común, es que aquí todos paguemos, unos más, unos menos. ¿Por qué? A ver, ¿cómo que todos paguemos unos más? Que unos tengan mayor porcentaje de crédito, ¿ya? Y otros tengan menor porcentaje de crédito. La ley actual que hay. Es que no, porque con el fondo solidario también tú tenías más porcentaje de crédito, así que... No, porque la beca era mucho más reducida. El financiamiento universitario amplió completamente en cuanto a la reducción de becas. Sí. Las becas se aumentaron, se le dieron becas externas, se agregó, por ejemplo, lo que son las becas de la universidad, a las becas de economía, a la Universidad de Chile, a la beca de la Universidad Católica, se las agregó la Presidenta de la República. Pero que de todas maneras, Servando, me gustó que subrayara el punto de vista de la teoría económica, que es que si yo en el primer año de universidad tuve crédito solidario, después tuve un crédito de contingencia en la universidad y ahora no tengo nada, gracias a Dios. Pero evidentemente cuando tú tienes un porcentaje de crédito, digamos, del orden del 70% o del 40% o del 20% de estudiantes que les cuestan un poco más, hasta el 80% del crédito, evidentemente hay personas que van a tener que pagar más plata, los que tienen más crédito. Y yo considero que esta es la justicia que con la referencia no se da. ¿Por qué? Porque una vez yo escuché o leí una definición de pobreza respecto a los estudiantes, que nosotros, los estudiantes, sobre todo los estudiantes universitarios de las mejores universidades, porque hay otro tema que no hemos considerado, que es el tema de la acreditación, que es un tema tremendamente importante que tiene que ir de la mano con el financiamiento, que es que nosotros estamos pasando en términos económicos un momento temporal de iliquidez. Y esto es algo que para los sectores que están más políticamente ideologizados es difícil de entender. Es decir, yo soy una persona que actualmente no tengo plata. Claro, no. Vamos. No tengo plata, pero que de acuerdo a mi carrera, yo esa plata la voy a poder tener después. Entonces, para una persona que tuvo el estudio gratis, porque aquí estamos, bueno, yo quiero orientar un poco a los auditores que estamos, según Servando lo define muy bien, en el ámbito del financiamiento estudiantil, sí, distinto al financiamiento universitario, que también es otro tema apasionante. Es tremendamente injusto que una persona que no pagó la universidad, independiente del esfuerzo que haya hecho, o sea, yo no puedo reconocer que las personas que tienen ingresos altos, los padres han hecho un tremendo esfuerzo. Ahí está el punto. Entonces, dentro de tu teoría económica, no es mía, digo yo. La teoría económica, hay dos ámbitos de accionar que no están siendo señalado en este momento, que son la deserción y la diferenciación de carrera. ¿Ya? Es muy importante. Son importantísimos, porque la deserción dentro del sistema universitario es grande en los primeros 2 años de ingreso. ¿Ya? No sé si en la Católica, en la Chile es bastante. Y luego la diferenciación de carrera, porque todavía hay carreras atochadas. Por ejemplo, nuestra carrera es una carrera en este momento atochada. Todavía nuestra, tanto la Católica como la Chile, vamos a conseguir seguir siendo las mejores universidades, por ende vamos a seguir pagando, siendo los abogados van a querer, nos van a requerir mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que ver carreras que están más abajo dentro de la línea. Párvulo, por decir, no menospreciando las carreras, ¿me cacháis? Pero que el retorno económico que tienen a la hora de salir de la universidad es mínimo. ¿Ya? Es mínimo en relación al esfuerzo que hicieron durante los 5 años. ¿Ya? A lo mejor, y te puedo conceder, ya, hagamos un sistema más perfecto todavía, en el cual diferenciemos por carrera, veamos las situaciones de deserción, pero hagamos un estudio completo. En este momento ese estudio no está hecho. Y eso tenemos que apuntar. A ver, ¿cuáles son los estudiantes de las universidades que deben no pagar? ¿Cuáles son los estudiantes de las universidades que deben pagar? ¿Y cuáles son los estudiantes que por ese motivo tienen que recibir crédito? Y eso es lo que hay que señalar. Yo creo, y sigo afirmando, que esta ley es un avance, la ley actual de financiamiento de las universidades tradicionales. Creo que darle financiamiento a lo que son los consejos de formación técnica, los institutos, es muy bueno. Es muy bueno. Es que no era por el tema de financiar esas universidades, no era por el tema de financiarla, porque todos estábamos de acuerdo. Yo estuve dentro de las reuniones de la CONFECH, de la FECH, ¿me cachai? En el cual se discutía, todos estábamos de acuerdo en financiarlo, porque deber financiar eso también, porque va la gente más pobre a un instituto, la gente más pobre se va a un centro de formación técnica, ¿me cachai? Y ellos tienen que tener recursos también. El problema era cómo íbamos a quedar desvalidos en el caso de una derogación de ley posterior. Vamos a interrumpirles esta apasionante discusión. La mejor programación y música. Yo estudio con crédito, con fondos solidarios, y a mí esta discusión me ha abierto las puertas. Mañana mismo iré a hablar con la asistente social. Estamos en Uniradio, Frecuencia Universitaria, y nos vamos con una canción, Eric Clapton, Change the World. Estamos con Max Pavés, presidente del Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad Católica, y con Servando Merovich, Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile. Entre estudiantes y alumnos. Sí. ¿No es lo mismo? Después, no, por supuesto que no. Nos vamos a Eric Clapton, Change the World. Es la mejor programación y música aquí en uniradio.cl. If I can reach the stars, pull one down to you, shine it on my heart, so you can see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I will be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could. Wishing for the day that I can volvemos con K-Debate, debatiendo sobre financiamiento en educación superior. ¿Cómo se reparte la torta? ¿Se reparte la torta? ¿No se reparte? Hemos tenido acaloradas discusiones y, no... y nos vamos ahora con algunos comentarios de Messenger, porque hemos estado bombardeados de comentarios. Así que, Max, cuéntanos. Primero que todo, vamos a mandar un saludo cariñoso a toda la gente que está conectada en el Messenger. Nos han agregado a montón, compadre, en este ratito. Quiero mandarle un saludo a Claudio Alvarado, Iñaki, La Silvana, I Feel It's Time, Aldán, escuchando Debate Chile Católica, Hay Hombre que Luchan un Día y Son Buenos, a Neo, Nicolai, Selman y tantos otros, compadre, que están conectados en debatechampion@hotmail.com. Vamos a leer unas cuantas preguntas que nos tienen aquí para Máximo Páez y también para el presidente del Centro de Alumnos de Centro de Estudiantes de Derechos de la Chile, compadre. Así que vamos, nos vamos con Wanda. Wanda nos dice lo siguiente: hola amigos de Uniradio, han criticado a mil la ley, pero ¿cuáles son las soluciones en concreto que podrían proponer? Le damos la palabra a Servando. A ver, la actual ley tiene varios beneficios, hay que aclararlo siempre. El hecho de crear crédito y de crear beca, por un lado, en teoría, ¿cómo la vendieron en la Chile? La vendieron, es que este era un paso a la vencer diferenciado, ¿cachai? La vendieron en el sentido de que al haber esta diferenciación por quintiles y hubiera y habían becas que tapaban todo lo que era el financiamiento de algunos alumnos, ya le estaba haciendo una diferenciación y hacía casi un arancel diferenciado progresivo. Bueno, eso es mentira. Hay que ser realista, eso es mentira. Lo que hay actualmente es los dos primeros quintiles no tienen crédito, perdón, tienen becas completas, y después tienen una prolongación de créditos. ¿Cómo mejora esta ley? Esta ley no cubre todo el arancel de una carrera. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. No lo cubre. Solamente cubre lo que es el arancel de referencia. Yo creo en un arancel de referencia como base para establecer los recursos de una universidad. ¿Por qué? Porque el establecer un arancel fijo, un arancel que va a ir aumentando relativo al IPC, una cosa así, te permite que las carreras no disparen sus aranceles continuamente y afecten a los alumnos. Me explico. Si nosotros en este momento en la Chile, en teoría nos pagan 1.800.000 de arancel de referencia y nuestra carrera vale 2.200.000, ¿ya? Si empezáramos con un arancel de referencia real, con los 2.200.000 que cubriendo el arancel completo, el próximo año, si la Chile, si la Casa Central o etcétera, quisiese aumentar su arancel, tendría que aumentarlo en relación al IPC. Porque si no, ahí tendría que entrar a cubrir su déficit. Porque ella está decidiendo sacar más recursos a los alumnos para financiar el crédito. No sé si me entienden. Porque al final está aumentando progresivamente su plata dentro de la universidad, dentro de del financiamiento universitario, para financiar el financiamiento estudiantil. Pero en este momento no se da eso. Se da el descriterio de la diferenciación. Y ese es el principal problema que tiene la ley. ¿Soluciones? Soluciones, establecer el próximo año una referencia real. Lo que implica que se parta con el arancel de todas las carreras promediado del año de ingreso del año 2007. Perfecto, ahora Max Páez tiene sus descargos. Respecto a la crítica de la ley actual, hay un tema que el año pasado era muy importante y respecto al reglamento. Para personas que, por entrar un poco a mi argumentación, es que las leyes recurren a veces a instrumentos jurídicos como son los reglamentos para explicarse estos problemas. Yo era un fiel defensor de los principios que establecía la ley. Esta cuestión de que se pudiese cobrar, que algo que no tenía el crédito, que no tenía el fondo solidario, lo tenía de manera más deficiente. Entonces el reglamento tenía ciertos vacíos, que es un poco lo que apuntaba Servando muy bien. El hecho de qué pasaba con el estudiante de filosofía, por ejemplo, de la universidad, qué sé yo. Lo quiero decir con mucho respeto, Universidad Arcis, que quizás, por ejemplo, no iba a tener un retorno económico como iba a pudiera tener un abogado de la Chile, en caso de Cervantes. El reglamento se dictó, no he tenido la oportunidad de estudiarlo completo, pero hay ahí un tema que hay que mejorar. Yo insisto en que la clave del financiamiento tanto estudiantil como universitario es volver sobre el principio de subsidiariedad, invitar a que las universidades cobren sus créditos, que la Universidad de Chile, que el rector que salga, yo no sé cuál rector te gusta más a ti, Servando. Yo creo que el mejor rector es aquel que propone más y da más ideas a los estudiantes. No me voy a meter en ninguno de los tres. De hecho, tengo un pero, y eso lo he dicho públicamente, por el hecho de que se haya tirado un tercer periodo con los nuevos estatutos de la Universidad de Chile. Los nuevos estatutos que él mismo lanzó cuando ese estatuto permite solamente ir dos veces. Bueno. Entonces, y evidentemente lo importante respecto a los créditos, a mí no me complica tanto, yo no soy tan crítico de la ley, yo, Wanda es la persona que... Bueno. Yo no soy tan crítico de la ley en sí, por eso no tengo como una solución como a nivel de criticable. Evidentemente es importante que el estudiante pague sus créditos, que entienda que la universidad no tiene que ser gratis, que no es gratis, y que las universidades se atrevan de una vez por todas, y ojalá que la gente no tome el camino del rector Ubaldo Zúñiga, que la gente cobre, que las universidades se atrevan a cobrar el crédito. De esa manera, evidentemente buscar fórmulas de autofinanciamiento, como lo ha hecho a medio medida la Universidad Católica, y no quedarse en un antiguo, ¿cómo decirlo? Bandera de lucha, como es la universidad gratis, como es la universidad estatal, una visión bastante romántica que los tiempos que estamos viendo, si la universidad no se modernizan, no busca una alternativa, evidentemente las universidades privadas te están comiendo los tradicionales. Me da mucha lástima ver que cada vez que hay una encuesta, cada vez que hay un estudio, siempre vienen de universidades que no quisiera, son universidades que no está la Católica, no está la Chile, a eso me refiero. Entonces el objetivo es modernizarse y tender a fórmulas de autofinanciamiento. Ya, ¿me toca? Bacán. Primero, hiciste referencia a lo que es el acuerdo con Fetch Me Educ. Ese es el acuerdo que fijó esto, el acuerdo marco. El acuerdo con Fetch Me Educ fue una pauta de trabajo. Ese fue el acuerdo con Fetch Me Educ, que estableció 5 o 6 pautas cómo se iba a hacer el reglamento. Estas 5 o 6 pautas, cómo se iba a hacer el reglamento, lo tenía ahí. Sí. Establecía lo que era hacer referencia, pero no decía cómo se iba a implementar. Claro. Y este fue el gol que le pasaron a la Confech. ¿Y por qué están reclamando? Porque cuando le hablaron de hacer referencia era muy diferente. Segundo, ¿tenía alguna pregunta? Ya. Lo del autofinanciamiento, perfecto. Que la Católica se autofinancie para mí es hermoso. Ojalá que se financien completamente, chiquillos. Porque es una universidad privada. Será una universidad católica, que tienen un fin social, pero es una universidad privada. ¿Ya? Estarán en el Consejo de Rectores, tendrán una tradición histórica, que es sumamente respetable, pero obvio que se tienen que autofinanciar, pues es una universidad que genera recursos, que no debería, a mi modo de ver, aquí me voy a poner rudo y a lo mejor van a llegar 1000 mails diciéndome, no debería recibir recursos para su financiamiento universitario. No financiamiento del estudiante, financiamiento universitario porque lo recibe. ¿Cachai? El aporte fiscal directo, indirecto, no debería recibir esos recursos. Porque por cuanto el aporte fiscal indirecto deporta los mejores puntajes, que será la Católica, así que. Yo creo que el aporte fiscal indirecto, y en la posición, aquí me afirmo en la posición del CED, de la FECH, de la CONFECH y todos los organizaciones, de la SUS, de los comunistas, no debería existir. ¿Ya? ¿Por qué debería existir el aporte fiscal indirecto? Y con esto termino. Porque el aporte fiscal indirecto son platas referentes a alumnos que ingresan. Por notas. Y el Estado es indirecto. No, ese es por el aporte. Es por el puntaje más alto, los 170.000 puntajes más altos de matemática, el promedio. Nosotros financiamos esa plata. ¿Ya? Y no tendría por qué esa inventiva de un aporte fiscal indirecto, cuando, vuelvo a repetir, voy a ser majadero, cuando el Estado tiene que aportarle la plata a sus universidades, a nadie más. Y aquí me echo encima mucha gente porque hay mucha gente que sigue de que la Universidad Católica tenga financiamiento estatal. Una pregunta, Servando. Tú hace un rato atrás hablaste sobre esa persona pobre que le había costado, ¿sí?, y todo. ¿Y por qué no esa persona que se esforzó y efectivamente tuvo buenas notas no hay que premiarlo y premiarlo a través de la universidad? A ver, porque hay otra forma de financiar la universidad. Porque esa persona pobre, que luchó, que llegó a la universidad, yo creo que no tiene que por qué darle plata al financiamiento universitario. Él debe recibir un aporte de financiamiento estudiantil, que es su teoría gratuita. A pesar de que esa persona el financiamiento más alto universitario es financiamiento a directo a la universidad. Y la universidad es una organización, y aquí de nuevo repito, que hay universidades privadas y universidades públicas. La universidad pública se tiene que cargar el Estado y el Estado tiene que darle facilidades a todos los estudiantes, sean privadas o públicas, ya, dependiendo de su situación socioeconómica. Perfecto. Vamos al Messenger de nuevo, Max. A ver, aquí me voy a tratar de un poco más de qué. Bueno, de socialista. Socialista o mucha onda. Entonces. ¿No les parece algo que quieran hacer? ¿No te parece el descargo que te hicieron, que era una romántica idea sobre Ah, la gratuidad. No, aquí el punto que apunta Servando el hecho de distinguir entre cuáles son las universidades de propiedad del Estado. Sí. Y las universidades privadas, que es distinto, para que los auditores sepan, de ser universidad del Consejo Rector. Claro. Se llama más universidades privadas. Porque en este momento se financia la Universidad del Consejo Rector y esa es una cuestión solamente histórica. Y eso hay que también señalar. Yo tengo que pensar de que el Estado no debería tener bajo su propiedad ningún tipo de universidad. Bueno, ahí seguimos completamente. Y hasta los gringos están en contra tuya. Los gringos, todos. Bueno, de hecho, todos los países socialdemócratas, capitalistas extremos, dentro de la democracia europea y anglosajona, tienen universidades tradicionales, tienen universidades estatales. Completa. Vamos al Messenger. Amigas y amigos, bueno, mire, fíjense que justamente nos está agregando Clule. Un saludo para Clule que nos acaba de agregar. Vamos a ir con una ronda para dejar toda la gente contenta que está opinando en el Messenger. Wanda dice, ¿qué pasa con el proceso de acreditación? ¿No es en alguna forma perjudicial que ingrese tanta universidad o instituto al mercado? ¿Qué pasa con las becas y créditos para ellos? Para el presidente del CADE, por favor, si es que los invitados pueden, mientras yo voy diciendo las opiniones, que vayan tomando nota. Para el presidente del CADE, habla de que las UES cobren sus propios créditos. Es una visión súper romántica y utópica. Sabemos que no van a pagar igual. Ni siquiera las casas comerciales son capaces de perseguir sus propias deudas y tienen copados a tribunales para cobranzas. Menos una universidad está preparada para ello. Además, contratar, por ejemplo, alguna entidad de cobranza implica un desgaste muy grande. No hay recursos para financiar, menos para cobrar. Muchas gracias, Wanda. Vamos a pasar a la siguiente. Pregunta para el presidente del SED. Don Servando, anote. ¿Cómo conciliar, en tu opinión, las aspiraciones de un acceso sin restricciones a la universidad por motivos económicos con la dramática realidad de los estudiantes de menores recursos de nuestro país? Salvo contadas excepciones, se enfrentan a una enorme inequidad en la calidad de la educación escolar, lo que se refleja en los resultados de la PSU. Esto lo dijo Sotoclosista. Saludos a Sotoclosista. Vamos a seguir con nuestras opiniones en Messenger. Un saludito para el doctor Ávila, de doctor Waresman. Y está la, él es de la China, ¿no? Hay gente Tania Fieldman. ¿Quién conoce a Tania Fieldman? Solo quiero mencionar, Tania, muchas gracias por tu opinión, dice Tania, solo quiero mencionar que la idea expresada por el señor Omerovich de los aranceles diferenciados me parece de lo más loco, por decirlo menos. Debido a que esta persona de menores recursos se le va a pagar por un tercero, compromiso del futuro. Eso dice ella. Además, hay que considerar que los costos de la educación superior no solo pasan por los aranceles, los alimentos, etcétera, dice ella, sino que, como se dice, el costo de oportunidad que tiene es principalmente dejar de trabajar para poder estudiar. Y esa posibilidad no la tienen los más pobres, ya que las diferencias van desde mucho antes. Sigue Tania. Por eso creo que hay que reforzar la educación desde que se empiezan las diferencias, desde párvulos, como lo está haciendo la presidenta Michelle Bachelet. Creo que si queremos llegar a los más pobres, la prioridad no debe ser la educación superior, sin restarle importancia a esta, por supuesto, sino que tanto a la prebásica, básica media y a los institutos. Muy buena opinión de Tania Fieldman, muchas gracias. ¿Y quién más nos está hablando? Claudio, comentario para Servando. Él tiene que entender que esto no se trata de capitalismo versus socialismo, se trata de que el Estado no tiene que tener universidades por subsidiariedad y bien común. Ojalá que Paves comente esto. Pasamos a Macamatas para seguir con la discusión aquí en Uniradio.cl. Vamos a ordenar un poco las preguntas, vamos a ordenar un poco las ideas. ¿Todo claro? Sí, yo quiero hablar. Corte preciso. Ya. Acreditación. Especialmente importante esta temática, ya que las universidades en general se deben acreditar. Eso es lo que establece la normativa actual de acreditación. El problema es que los criterios de acreditación en este momento que se tienen son mínimos. En realidad, para dejarlo claro, la única universidad que no ha pasado los criterios de acreditación creo que es la América. Todo el resto pasó la acreditación tanto institucional. No querían, pero en general son criterios, yo creo que íbamos a converger con Max, son criterios demasiado bajos. Demasiado bajos. Claro, estoy de acuerdo. Son de criterios demasiado bajos. Estamos hablando de criterios, y aquí a nivel sudamericano, cuando queremos establecer estándares europeos. ¿Por qué hablo de esto? Porque en la discusión que se dio dentro del Congreso Nacional, cuando se creó esta comisión, se partió con criterios europeos, es decir, una cantidad de académico doctorado mínimo, estamos hablando de eso, una infraestructura acorde, ¿ya? Profesores especializados en sus áreas de desarrollo, y puedo seguir con una diferencia temática, y llegamos realmente a mesas y sillas, ¿ya? Y sobre los párvulos, perfectamente, estoy completamente de acuerdo con el comentario. Realmente hay que profundizar y hay que ayudar mucho más a lo que son la clase, la educación básica y media. Ahí está la diferenciación mayor. Pero cuando uno ayuda a algo, no se puede olvidar de lo otro. ¿Los descargos, Max? Sí, eran tres temas los que quería tocar yo. Efectivamente, estoy muy de acuerdo con conservando la acreditación universitaria, tiene que ser muy exigente. La ley de financiamiento de la educación superior con aval del Estado partía de la base de que iba a existir una ley de acreditación pendiente, pero se dio la curiosidad de que salió la ley de financiamiento primero que la acreditación. Entonces, hubo que aplicar normas transitorias para poder buscar. Entonces, ahí se desordenó un poco el esquema que quería plantear el gobierno. Evidentemente, la acreditación tiene que ser tremendamente exigente. El cardenal Fresno alguna vez escribió que dos vicios podían afectar a la universidad. Uno de ellos era que la universidad se pudiese convertir en fábricas de profesionales. Y hoy día hay lamentablemente muchas universidades, muchos institutos de formación técnica, centros, institutos profesionales que mientras uno menos estudie, mientras más títulos le den, uno sale mejor preparado para la vida laboral. No hay nada más alejado que el concepto de universidad. Así que estoy de acuerdo con Wanda en que tiene que ser la acreditación muy fuerte. El tema de la acreditación y la calidad de la educación va de la mano con el financiamiento. Me preguntaba ella que si no era mi visión la romántica respecto al tema del cobro del crédito. No sé, Wanda debe ser de la Chile. Ojalá que aclare que Wanda también. Por favor, acláranos si es qué estudias y de dónde estudias. Y si milita. No, también me parece bastante. Yo pensé que no me iba a... El problema que tiene el tema del cobro de crédito son dos, a mi juicio. Uno, las condiciones irrisorias, casi que rozan la condonación respecto al Fondo Solidario, que recordemos, lo habíamos dicho antes, que era la única forma de, hasta el año pasado, de financiar la educación superior, salvo crédito Corfo, que recita mal y es otro evento. Fíjate, considerar que claro, que evidentemente es una cuestión vendida al mercado. Y lo segundo es que hay evidentemente universidades que son reacias a la cobranza, que dicen que no les corresponden, que en algún momento dijeron que eran, las universidades no son casas de cobranza. Sí. No, la universidad. Sí. Ahí puedo hacer una capita. Sí, las universidades no se tienen que hacer cargo, y eso queda claro. En ninguno de los sistemas nuevos se engloba la idea que la universidad se haga cargo del cobro de las platas del Estado. El Estado, como tal, es el ente, con estos fondos, esta orgánica nueva, de cobrarle al estudiante. Podemos buscar fórmula. Evidentemente, yo me refiero a las universidades. Bueno, ahí es un tema que también es discutible. Yo no veo nada malo, es que las universidades se hagan cargo de los cobros. Y el problema es que la universidad tiene que hacerse cargo de estos temas. Y como plantea Wanda, si los tribunales están achacados por temas de cobranza, significa que el Estado de Derecho tiembla, porque significa que nadie podría endeudarse, porque significaría que el crédito, yo para perseguir ese crédito en el patrimonio de mi deudor, no podría recurrir a nadie y estaría en la más absoluta indefensión. Así que yo creo que evidentemente eso es un problema que no va respecto a los cobros, y si los tribunales o no, están o no colapsados, ese es un tema que me haría a mí temblar respecto al Estado de Derecho. Finalmente, lo que pidió Claudio que yo aclarara, efectivamente, por un tema de bien común, de subsidiariedad, de cómo el Estado, según la interpretación constitucional más sana de la Carta Fundamental de 1980, tenemos que hacer, es que el Estado no tiembla, que el Estado no debería tener universidad. Yo siento que el Estado, sobre todo por el artículo 19 número 22 y 21, que regula el orden público económico y la libertad económica, es tremendamente complejo, y sobre todo que quedan algunos resquicios que las universidades, que el Estado tenga bienes y servicios. Es difícil. Yo no soy una persona, Servando, te lo quiero aclarar, que es absolutamente liberal y que el Estado no debería tener nada. No, hay personas que lo piensan así en esta facultad, en esta universidad. No soy partidario jamás de un liberalismo absoluto. Siento que el Estado tiene que tener una parte importante cuando lo corresponda, siempre que no lleguemos a estos extremos de que el Estado tenga universidades. Una universidad, bueno, la Chile tiene estatutos nuevos, pero una universidad muy cercana a la burocracia, una universidad que yo siento que tiene muchos vicios de la administración pública. Entonces, por subsidiariedad, ¿qué es lo más sano? Que mientras tengamos una buena acreditación, es decir, que tengamos buenas instituciones de educación superior, eso entregárselo a las personas que evidentemente saben. y el Estado no es la persona que sabe educar. Yo sé que tú estás absolutamente en desacuerdo conmigo, pero yo creo que el bien común y la sanidad exige que el Estado no tenga universidades, sino que eso se lo hemos entregado, no al mercado, pero sí evidentemente no al Estado. Regulación. Una regulación adecuada de estos medios podría ser. Servicios públicos. Tengo una mentalidad. Hay más. Hay otra pregunta de Messenger. Amigos, tenemos una muy buena pregunta para Máximo Páez, presidente del Centro de Alumnos de Derecho de la Católica. Nos dice Felipe lo siguiente. Máximo, ¿no crees que es una desfachatez decir que la educación es una prestación de servicios? ¿Tú crees realmente que la educación es un bien transable que debe regirse por las leyes del mercado? Según tus palabras, eso estás diciendo. Yo creo que es un derecho y no un bien digno de ser transado. A ver, yo jamás... ¿Quién es la persona que me interpela? Felipe. Yo jamás, Felipe, dije que la universidad tenía que ser transada con una prestación de bien y servicio. Yo soy un tremendo crítico de las personas que dicen que yo estoy pagando por un servicio. ¿Ya? Pero sí quiero dejar tremendamente en claro de que la educación no es un derecho que yo pueda exigir, porque tampoco las personas que enarbolan estos derechos no se establecen los criterios. La universidad es una élite, y eso a la gente le molesta, pero es verdad. Es una élite intelectual que dice relación con el encuentro entre maestros y discípulos para el conocimiento de la verdad. Ese es el concepto de universidad. Entonces yo no sé cómo esta gente que quiere establecer que esto es un derecho cuajan el concepto de universidad así. Es un derecho como un derecho a la vida. ¿Cómo tú exiges el derecho a la educación? ¿Bajo qué criterios? O sea, la persona que tiene capacidades para educarse tiene que entrar a la universidad, por cierto, pero el derecho tiene que estar siempre orientado hacia el bien común. Es decir, que el Estado me provea las condiciones para que en un ambiente sano de competencia, no de mercantilismo, un ambiente sano de competencia, uno pueda acceder a la mejor educación. Yo siento que destilar una desfachatez no es tal, y que yo jamás hablo de una prestación de servicio. Pero evidentemente el tema de que sea un derecho, jamás se ha establecido, las personas que nos vuelan esa bandera de lucha, jamás yo establecí un criterio al respecto. No sé. Observando una última intervención antes de las conclusiones finales. Mira, primero aclarar que, a ver, yo no creo en la prelación de derechos. Existen derechos de primera, segunda y tercera generación y todos tienen que ser salvaguardados. Tenemos que respetar el derecho internacional. El derecho internacional... ¿Pero crees que el derecho sufragio es lo mismo que el derecho a la vida? El derecho yo internacional creo que no. Establece durante todas sus convenciones, estamos hablando de convenciones... Ya, no voy a señalar... Pero Servando, conteste la pregunta. ¿El derecho sufragio es lo mismo que el derecho a la vida? No, pero está diciendo... A ver, el derecho a la vida... Es un derecho primordial. Y el derecho a sufragio no es un derecho dentro del marco donde podéis meter el derecho a la educación. Porque el sufragar no es el derecho que se está revelando. Lo que se te está revelando, el derecho que se está dando, es el derecho a la participación. Pero Pablo Ruiz-Tagle dijo en la Chile, yo estuve ya en tu facultad cuando Pablo Ruiz-Tagle, tú lo conoces, el profesor constitucional, él dijo. Y ahí, yo estaba, por favor, estaba Ricardo Sáez, Antonio López conmigo, compañeros de quinto año, y yo fui al seminario respecto a Smith y otros juristas, que dijo que hay de aquel que no pensara que el derecho a sufragio es un derecho fundamental, porque si no está cayendo en una especie de fascismo. Eso lo dijo él. No, hay que niegue el derecho a sufragio. Y eso es algo que dijo Pablo Ruiz-Tagle. No te estoy negando el derecho a sufragio, te estoy diciendo que los derechos protegidos por convenciones internacionales son el derecho a la participación ciudadana. ¿Me cachai? Como derecho... en este caso creo que tercera generación, no estoy seguro, no me recuerdo. El derecho a la educación es un derecho protegido constitucionalmente, el cual debe ser velado por el Estado. Y como hay un Estado de subsidiariedad, como bien dices tú, establecido constitucionalmente por esa magnífica constitución que es la constitución de los 80, es notable. Sí, nos tiene amarrados mucho tiempo. Ese es el segundo debate. Te convoco. Ya, ¿cuándo? Pon la fecha. Se me fue la idea. El derecho a la educación está consagrado, se debe defender, se debe establecer, y el Estado por el derecho a la subsidiariedad que se le otorga, debe propender a cumplir su rol. Y su rol, y lo vuelvo a estratificar, es dentro de la universidad en que es dueño. Son pocas, son bonitas y no son baratas. Vamos a la última pregunta y ahí vamos a las conclusiones, porque se ha alargado bastante este debate. Bueno, un saludo a toda la gente. Partimos con 2 conectados en el mes y ya llevamos los 17, así que wow. Estamos bien. Quiero mandarle un saludo cariñoso a Denme un punto de apoyo y levantaré el mundo, Clacla, Iñaki, Callita, La Silvana, a Mato, a Más que Mago, Eres Adivino, al Dan, al Jojojo, Waresman, Felipe, Clule, Lapi y muchos más que no voy a nombrar porque son muchos. Oye, pregunta para Máximo Pavés. Cuando te refieres a que la universidad no debe pertenecer al Estado ni tampoco al libre mercado, ¿a qué te refieres específicamente? ¿A quién debe pertenecer? Y bueno, dice Wanda, jaja, Ruiz Tagle no es precedente moral para decir eso. Que no salga el lado socio de Homero. Que no salga el lado socio. Socio de Homero, entre comillas, socio. Ya, entonces pregunta para Pérez, ¿cuándo te refieres a que la universidad no debe pertenecer al Estado ni tampoco al libre mercado? ¿A qué te refieres específicamente? Comentario para Servando de parte de Clacla, Claudio. La constitución del 80 era notable hasta el año 89. Por favor, Bueno, yo comparto una tesis sobre la constitución del 80. Se viene el segundo debate, próximo lunes, al parecer, constitución de 1980. Oye, sería yo encantado, invito. Ya, pues, cuando quieres. En las 2 semanas seguimos con otra. Hay que. Ahora seguimos cada 2 semanas. No, sería muy bueno. Hay que gestionarlo. Oye, a ver. Cuando uno se refiere a la propiedad de una institución, uno tiene que ser súper claro. El mercado no puede ser propiedad de nada. O sea, yo nunca he visto que el artículo 585 del Código Civil que define la propiedad, pues esa propiedad puede recaer respecto al mercado, ¿ya? O sea, no es posibilidad de que la universidad sean del mercado. Si no son propiedad del Estado por 100%, evidentemente me queda solo una alternativa, que es que sean de privados. Respecto de eso, no tengo yo ningún problema. Siempre y cuando, y aquí Servando se ríe, pero voy a así que nos vamos a encargar de ponernos al tiro de acuerdo, que haya una acreditación súper, súper, súper exigente, súper, súper fuerte. A ver, la calidad ante todo, con universidades del Estado para acceso libre a los estudiantes que quieran. Yo no sé si el Estado está en condición de entregar una educación de buena calidad. Yo sé que respecto a la Chile y otras universidades lo ha hecho por su tradición, cada vez con menos fondos del Estado, eso sí, tú tienes que reconocerlo, y que lentamente se está posicionando. Y lo que pasa es que la gente le tiene un terror, y el hecho de que yo sea mercado, yo lo dijiste muy bien, alguien lo dijo por ahí en el Messenger, no quiere decir que yo sea un libre mercado, un capitalista, momio, dice relación con ubicar las cosas donde le corresponden. Cuando me refiero de quién tienen que ser las universidades, me refiero primero que no pueden ser del Estado por un tema de bien común y que el Estado jamás va a poder entregar una educación de calidad. Evidentemente la Chile tiene una tradición importante, pero insisto, cada vez con menor porcentaje de participación del Estado, y no tengo ninguna duda de que al menos los estudiantes se amarran a la universidad, eso de 10 a 15 años plazo va a desaparecer. Entonces, ¿de quién tienen que quedar? Bueno, de las personas que estén capacitadas, como el principio de subsidiariedad lo invita a hacer, las personas que más sepan, las personas que tengan un interés, pero lo más importante es que no sea un interés económico. Y ahí, por favor, a todas las personas que crean que yo tengo alguna inclinación, una obsesión por el libre mercado, yo jamás, jamás he sostenido y sostendré que las universidades son un negocio. Por eso yo descarto, y quiero mandárselo a todos los auditores, especialmente de la Universidad de Chile, que no están de acuerdo nada conmigo, y bueno, tienen que ver mucho de la Católica también, que yo jamás he sostenido la tesis de la prestación de los servicios respecto a la universidad. Yo tengo amigos que están en la Chile, de hecho en medicina, Mario Cerega, si es que me está escuchando, un gran aviso, que él se quejaba con el tema de los paros, decía, me están como faltando un contrato. Yo jamás he sostenido una postura libre mercadista al respecto. Es decir, que las universidades son un servicio que tiene que estar entregado al mercado como tiene que estar entregado a los celulares. Jamás, jamás, jamás, jamás. Evidentemente es un servicio, entre comillas, es una actividad muy sensible, muy importante para el bien común, y justamente por lo importante que es, por la rentabilidad social, por la gran posibilidad de movilidad social que da la educación, yo siento que no hay nada mejor que una muy fuerte acreditación con universidades que están entregadas a los que saben. Y el Estado no es el que sabe educar. Ahí es donde nosotros criticamos. Yo siento que la apreciación que hace Servando es muy buena para defender el tema del financiamiento universitario, a diferencia del financiamiento estudiantil, ya lo hemos dicho, de que las universidades privadas, las universidades que tenga el Estado, que son buenas, bonitas y cada vez menos, 100% financiamiento del Estado? Yo creo que no, porque al final se hacen daño a las universidades. El Estado ya ha quedado demostrado los ferrocarriles, ha quedado demostrado las carreteras, ha quedado demostrado hasta las mismas modificaciones que se hicieron en la Constitución, en la reforma agraria, qué sé yo, podemos discutir para atrás. Ha quedado demostrado de que el fin del Estado no es proveer servicios. Y por eso la Constitución que nos rige hoy día, el Estado necesita una ley de quórum calificado para poder operar en la economía. Entonces, en resumen, yo estoy adelantando un poco los criterios finales. ¿La universidad de quién tiene que ser? De los que saben. ¿Tiene que ser, es una, ¿tiene que ser una empresa? No, no tiene que ser una empresa. ¿Es una prestación de servicio? Tampoco. Es una actividad distinta, sensible y muy importante para el bien común. Servando, su último descargo antes de las conclusiones finales. El Estado no educa. Buena afirmación. Pero errónea. En base a que la mayoría de la gente, tanto básica, media, dentro de la educación pública... ¿Le dije que no educa? No, textual. La del Estado no educa. No le corresponde educar. Ya, ahí sí. Que no es lo mismo. No le corresponde, ya. El Estado no le corresponde educar. La misma afirmación. Si nos vamos a la básica y a la media, y dejamos esto a que los privados se metan a la educación, ¿qué produciría? ¿Qué provocaría? ¿El mercado regularía realmente? ¿Habrían entes reguladores capaces de generar que la educación fuera entregada a todos de buena calidad y de buena forma? Creo que no. Si nos vamos a la educación, a la universidad, pasaría lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que quiero diferenciar, y por último para concluir, que es muy necesario que las universidades privadas actuales, que se dicen que no son con fines de lucro, se liberen y lo establezcan. Actualmente las universidades privadas de nuestro país son corporaciones sin fines de lucro, pero que a través de inmobiliarias generan recursos y se quedan con millonadas de plata. Millonadas de plata. Es necesario que el Estado establezca que son entidades con fines de lucro y que las universidades estatales, y lo voy a hacer seguir siendo majadero, se encarguen de educar. Muchas gracias. Vamos ahora a las últimas apreciaciones de Messenger y después... debatechampion@hotmail.com por uniradio.cl. Esto es K-Debate al aire y vamos a ir con Felipe, que dice: Pavés, ¿y la iglesia sabe educar? Doctor Walesman dice: dile al tipo de la Católica que Codelco es la mejor coprífera del mundo y hasta donde sé es estatal. ¿Cómo se entiende eso según su lógica? Luego dice Callita. Callita nos está diciendo un saludo para ella. Nadie tiene derecho a recibir una educación superior gratuita en cuanto a la tasa de retorno individual es altísima. Si tiene el Estado que asegurar una educación prebásica y básica de calidad, siempre en virtud de la subsidiariedad, pero el Estado no tiene por qué financiar a gente que por sí sola va a poder, al mediano plazo, cubrir los costos de su educación superior. Gracias, Callita. Mato nos está diciendo lo siguiente, compadre. La educación es un derecho, pero no... Por favor, que deje de escribir porque molesta. La educación es un derecho, pero no en el plano natural. Es, aunque me duela decirlo, algo puesto más en el plano positivo, por lo que debe haber un plan de tipo gubernamental para garantizar las mismas posibilidades a las personas. Y coincido con Max en que las universidades deben cobrar los créditos dados en el pasado. Me pareció nada que ver eso del cambio de un bien. Y que uno sea más asiduo al libre mercado, más que una actitud momia y anticuada, es una forma práctica de poner las cosas como son, en el plano que son, y que muestra una libertad inmensa para actuar a las personas. Uy, Mato, compadre, se pasó con su opinión. Tania nos dice: y se debería proponer una mayor cooperación entre la Chile y la Católica, ya que son las mejores universidades. Ya que son las mejores universidades que tienen una historia y un punto de vista distintos, los cuales nos ayudarían a hacer un interesante intercambio de ideas y poder llegar a mejores cavilaciones. Nos dice eso Tania. Y por último nos vamos a despedir con Wanda, que nos dice Wanda lo siguiente: ¿cuál es el miedo a la recepción de platas privadas y la financiación de parte de ellos? Olvidémonos del Estado paternalista. Lo único que hace es mantenernos subdesarrollados. ¿Hacia dónde hay que apuntar ahora? Es a la acreditación. Filtrar más. Has descartado todo. ¿Qué queda entonces para el presidente del CADE? Eso ha sido lo que hemos podido juntar de opiniones de las personas que están conectadas en debatechampion@hotmail.com. La gente que no has agregado su Messenger, hágalo para que podamos conversar. estamos aquí terminando con Max Pavés y Servando Homeroid. Vamos a una canción, Ace of Base, Design. Y por mientras les doy todo el tiempo y el espacio para pensar y plantear las últimas cosas. Estamos en Uniradio Frecuencia Universitaria. Esto es Cada Debate al Aire. Así que Matías, aquí están tus saludos. Bueno, supongo que ya están las conclusiones finales. Hemos sacado un par de cosas en limpio. Me parece notable esta instancia de participación. Y así como dijo Wanda, unir fuerzas, repensar la universidad, repensar el crédito universitario, repensar el financiamiento de la educación superior. Vamos a ver cuál de los dos caballeros quiere comenzar. Yo partí así que me toca hacerlo. Servando termina y concluye. Ya. Primero, saludar a la gente de la Universidad de Chile. Yo pensé que mucha menos gente iba a escuchar. Veo que tuve buena compañía de mis fieles compañeros, para ser redundante. Saludar a Eduardo Ávila, que lo vi ahí comentando. Saludar a los alumnos de la Católica. Saludar a este centro de alumnos. Fue muy grato estar aquí. Eso por un lado. Ahora a lo sustancial. Yo no creo en el autofinanciamiento en las universidades, al menos la estatal. Es necesario que la universidad estatal entienda, y todos los estudiantes que estamos en ella entendamos una vez por todas, que nuestra lucha es porque la universidad se financie completamente por el Estado. Para ello debe redundar en una coordinación mayor y conversar con la gente que sí tiene recursos como la Universidad Católica, convencerlo a ellos que ellos pueden autofinanciarse, que ellos son capaces de generar recursos, y que nos dejen los pocos recursos del Estado, porque el Estado es tan pequeño como decimos para nosotros. La universidad gratis. Pucha. Ojalá algún día tengamos universidad gratis, al menos estatal, como tienen algunos países hermanos como Argentina, Bolivia, Brasil, etc. Al menos la universidad estatal. ¿Una universidad única? No creo que volvamos a tener una universidad única. Ya Pinochet desmembró la Universidad de Chile para destruirla y estuvo a punto de conseguirla. Muchas de las universidades que eran de la Chile, que eran sedes y tenían una muy buena calidad, bajaron su calidad. Ojalá logremos levantar esa calidad. Y lo que sí necesito para todos, y como fin último, es que haya una universidad y un acceso para todos los estudiantes. Para concluir, y es mi deber como miembro de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, invitarlos a todos este día viernes, aun cuando sé que el CAE no está invitando, al acto que se realizará en Magdalena el jueves 27 de abril a la 1 de la tarde en Alameda con Portugal, aquí frente a la Casa Central de la Universidad Católica. Vamos a estar todas las federaciones, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, no, si les vamos a destruir la casa, no sé. La Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Santiago, y creo que algunas privadas como la América y la Alberto Hurtado están invitando a este gran acto donde estarán los Miserables, Tiro de Gracia, los Guachupé. Son de derecho de la Universidad de Chile, el baterista, el Guatón Nelson, Papa Negro, Santo Barrio, Fiscal Adot, en un gran acto masivo para llamar por un sistema educacional justo y solidario. Los estudiantes de cara al país. Con esto termino, muchas gracias nuevamente y los invito a debatir en 2 semanas más. Ojalá me inviten sobre la constitución del 80. Muchas gracias, Servando. Se agradece también tu participación, la presencia, la discusión, la claridad de ideas, la honestidad intelectual. Así que, Max Poes, te damos paso para que concluyas este debate. Estoy muy, muy, muy contento por lo que hemos vivido acá estas 2 horas. Hay gente que nos está escuchando. Siento que estas cosas las echábamos de menos acá en la Católica. Yo reconozco muchísimo, muchísimo a los estudiantes de la Universidad de Chile esa inquietud por debatir, por salir, por alzar la voz. A mi juicio con muchas cosas que están equivocadas, digamos, pero es muy importante eso yo siempre lo he admirado, siempre he admirado a ser estudiante de izquierda. Yo te lo admiro también a ti, Servando, la claridad, cómo te informa, eso es muy importante. Nos hacía falta que en la Católica, por mucho tiempo, un par de años atrás, los centros de alumnos, sobre todo de derecho, que estamos llamados a ser la voz, es un sector importante del estudiante, nos estábamos quedando callados, nos estábamos quedando en las fiestas, nos estábamos quedando en las cosas chicas. Estas son las cosas que engrandecen el movimiento estudiantil. Yo no sé cuándo fue la última vez que estuvo el presidente de la Católica y de la Chile de Derecho juntos. Yo estoy en quinto año y no lo había visto nunca. Así que estoy muy contento por la posibilidad del espacio que hemos tenido acá en la Pau Madeleine. Ha hecho un gran esfuerzo, Max. Realmente el programa es muy interesante, el hecho de estar con gente en Messenger que pregunta, que interpela, que critica, que es muy, muy, muy importante. Eso nos hace muy bien como estudiantes. Yo creo que está mucho mejor que el acto 27. Mandarle saludos luego a toda la gente de la Católica y de la Chile que está escuchando. Ahí vi a Claudio Alvarado, a Lapi, a la Silvana, un beso grande para ella. Vi también a varias personas que estaban acá de la universidad, a Matías Redenere, que está acá al lado. Muchas gracias por esta instancia. No. Se me quedó en el tintero. Un saludo a Mato, en especial por recordando lo que fue el Mato. Chiquillos, entiendan lo de la Chile. El Mato vuelve el próximo año, vuelve renovado y vuelve el Mato Grosso. Eso. El Mato Grosso es donde los chiquillos de Chile toman cerveza. Oye, y quiero cerrar un poco por agradeciendo a todos. Yo estoy muy, muy contento, gracias al esfuerzo de todos. Cerrar con 2 cosas. Primero, un poco las interpelaciones anteriores. La Iglesia educa, por supuesto que sí. El fin es la salvación de las almas y la persona que no entienda eso simplemente no entiende lo que es la Iglesia. Codelco, una gran cuprífera, tiene que ser del Estado, no tengo claro, pero que hay una empresa del Estado, por supuesto que sí. Hay que entender bien cuál es el principio de subsidiariedad, y aquí empiezo a cerrar las conclusiones. El principio de subsidiariedad, la gente cuando no lo entiende bien, tiende a pensar de que el Estado tiene que irse para la casa. Lamentablemente, muchas personas de ingeniería comercial de mi misma casa de estudio sostienen esta visión liberal absoluta económica que yo no tengo. Ya, yo pertenezco al bloque conservador y en el tema político, el tema económico, no soy liberal 100%. ¿Tiene que estar el Estado? Por supuesto que sí, cuando se den los requisitos del principio de subsidiariedad. Es decir, que la sociedad menor, el privado, entre comillas, no haya participado, y que esa participación del Estado tienda al bien común. Teniendo eso en cuenta, por favor, porque después para que no lleguen insultos que soy desfachatado y que soy momio, es muy importante que entendamos eso, perdón, como principio de subsidiariedad. Mis conclusiones finales. En primer lugar, yo creo que le ha hecho muy mal a Chile que los estudiantes tengan tal nivel de ideologización, con lo que ha alcanzado el movimiento estudiantil importantes propuestas. Yo tiendo a pensar que lo hacemos muchos años. Tenemos que volver a los criterios técnicos. Ojalá yo poder discutir con Servando, analizar, hacer un análisis legislativo duro, técnico, buscar al presidente de Ingeniería Comercial de la Católica, buscar al presidente de Ingeniería Comercial de la Chile, y que esa sea la propuesta de debate. No sé si con Papa Negro y con Guachupé y con vamos a poder manifestar nuestros temas. En segundo lugar, tenemos que entender una subsidiariedad muy bien aplicada a la educación. Es decir, que el Estado no tenga que entender que es labor de él educar en la universidad. Por cierto, como están las condiciones de Chile, a nuestros queridos niños de los jardines infantiles, a nuestros jóvenes de la educación secundaria, es muy importante que mientras la sociedad pueda entender mecanismos eficientes, es muy importante que el Estado esté presente, por cierto que sí. Y finalmente, que la subsidiariedad esté bien aplicada, es decir, que hay un autofinanciamiento de la universidad. Yo creo que a la Universidad de Chile, a la Universidad de Santiago, a la UTEM, les va a hacer muchísimo, muchísimo daño de que el Estado les siga proveyendo los recursos. Y evidentemente hago un llamado a todos los estudiantes que están escuchando que paguen sus créditos. No crean que la universidad es gratuita, no crean que el Estado les regala la plata. Paguen sus créditos, porque es justicia también con las personas que a ustedes les han entregado los recursos, para que así muchos más compañeros jóvenes nuestros puedan estudiar. Y finalmente, nada de esto del financiamiento de la educación superior se puede entender si no tenemos una gran calidad de la educación superior. La reforma del año 82 que el presidente Pinochet impulsó para poder arreglar la catástrofe que tiene la Universidad de Chile, a diferencia de lo que dice Servando, de que la Chile está, era una educación súper, súper, súper de bajo nivel, por eso se reformó y se sacaron las sedes. Importante es la calidad y el financiamiento entendido al alero del principio de subsidiariedad. Sin eso, chiquillos, jamás vamos a poder entender que la universidad es más que una prestación de servicio, eso no lo es. Es el lugar que está destinado para encontrar la verdad a la luz de la razón. Así que un abrazo grande a todos y nos estamos viendo. Servando, muchas gracias por venir. Te pasaste. Gracias por la invitación. Vamos a despedirnos, amigos, con nuestros auspiciadores, amigos.com, el portal de relaciones personales más grande del mundo con 2 millones de usuarios, google.com, simplemente Google lo sabe todo, mercadolibre.cl, donde compras y vendes de todo, y agradecer especialmente a la vocalía de debate público, por supuesto está absolutamente de moda, la vocalía del estrés, a la Pau Madaleno, a Max Pavés, en especial a Servando, muchísimas gracias, te esperamos para un próximo debate de la Constitución de 1980, a Max Lobos en Uniradio, así que sí, Uniradio, Frecuencia Universitaria, soy Macarena Matas, nos vemos el próximo lunes en Debate Champion. Amigas y amigos, eso fue K-Debate al aire por uniradio.cl. Estamos transmitiendo en vivo y en directo cuando son exactamente 10 para las 10 de la noche por uniradio.cl, tu frecuencia universitaria, compadre. Estuvimos con Máximo Pavés y Servando, ¿cuándo el apellido? Omerovich, gracias. Servando Omerovich, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, en un tremendo debate, compadre. Y vamos a terminar diciendo las últimas opiniones que tenemos en el Messenger con Felipe. Igual creo que es un error pensar que siempre es una discusión la Chile y la Católica representan las posturas contrarias, que siempre representan las posturas contrarias. Eso nos dice Felipe. Wanda, felicitaciones a ambos, Max y Servando. Ojalá sigan los debates entre ustedes dos. Se viene la Constitución del 80, dice. Dile a Lomero que le mande saludos a la CONI de la Universidad de Chile. Mato vuelve. Muchas gracias, Wanda. Mato dice, ojalá se pueda dar un debate acerca de la Constitución del 80. Por más que la critiquen, es innegable que entregó un orden que no se puede negar. Que deba tener reformas es indudable. Digan eso, por favor. Muchas gracias, Mato, por tu opinión, compadre. Así que parece que se va a venir el debate acerca de la Constitución del 80. Lapi, salió muy bueno el programa. Felicitaciones. Ojalá se repita. Felicidades. Clule nos dice, le salió muy bueno el programa, destaquemos a Macarena Matas, gran moderadora, a Paula Magdaleno, Jorge Arab, quienes trabajaron por este proyecto y a toda la vocalía de debate público. Muchas gracias por este programa, nos dice. Y por último, a Dr. Waresman, dile a Servando que en Perú la cosa funciona así. La U pública gratis y las privadas son con fines de lucro. Y la cosa está tan degenerada que dan derecho a distancia. Derecho, la carrera de derecho la dan a distancia por internet, nos decía Dr. Waresman por Messenger, compadre. Son las 9:52 minutos y los vamos a dejar con la canción de Aerosmith, Crazy, aquí en uniradio.cl. Después nos vamos con la repetición del programa de la semana pasada, Cultura Chopística, aquí en uniradio.cl. Chao, chao. Hasta mañana a las 8. Other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad.